la agrupación Alborada y este éxito que hicieron ustedes, señoras y señores. ¡Ananau! Thank you. aplauso, muchachos. Se despide este concierto. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. sazón. Gracias, gracias. Bueno, el sonido es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Thank you. pobreta, ñoja guachata jaguagua. Oigua que pampi, llama que pampi zapaita. Tukun sun juan, añin jampi. Tukun sun juan, atu. Tukun sun juan, tatanka. Anahayo hewe heyo, haitapusa. We'll be right back. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Gracias. Guayana. Gente linda, gracias. Kaihatun perulla hasta más y cuna. Alborada pa cuyacuinin mi jamun. Kaihatun sunjunchi cucumanta. Canantuta. Kaiha parlaikunchi kai ñaupaj. Taitan chikunapa simimpi. Kai quechua nishampi. Para todos nuestros amigos que no han entendido, esta noche hemos interpretado en el idioma de nuestros antepasados, de los chancas y de los incas, que nosotros lo hemos llamado el último disco Los Chancas Viven, porque queremos retomar lo nuestro, porque lo nuestro es primero. Gracias, Perú. Relámpago, relámpago, maitas relámpago. Mae, maña, paz. Thank you.

hayu yariptimi sunhu yawarta waha bukaur huta hawafti dawi kusiriku musuk manta intitaita hispimutti Muy bien, 16 años hacen música, radican en Colonia, Alemania, tienen 12 producciones. Hoy van a ver fusiones, danza, teatro, es impresionante. Hay músicos en la sinfónica, hay coros también, y es un orgullo, sinceramente, presentarlos en este escenario majestuoso. Ya es aquí, ¡Alborada! Thank you. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Gracias. Como todo llega a su final. Como todo llega a su final.